El Morralito está de regreso los días jueves y viernes de 12:30 a 1:30 con más rock en español a través de La Voladora Radio 97.3 FM y también escúchanos vía internet. Bien, Docs, pues ya estamos de regreso aquí con todos ustedes y como lo habíamos mencionado anteriormente, ya estamos listos para la entrevista el día de hoy. Así que, por favor, para que se presenten y los conozca la banda. Hey, ¿qué tal, banda? Mi nombre es El Hugh, del Crew H1N. Pues aquí estamos, en la Radio Voladora. ¿Qué tal, banda? Yo soy el Ya León, acá el manager del Hugh. Un saludo. Y bien, Docs, igual para que nos empiecen a mencionar un poco de la propuesta musical y pues esencialmente de qué se trata. Pues este rollo va de que, bueno, generalmente mis canciones pues no datan de ningún estilo, simplemente yo hago rap, yo hago música para quien quiera escucharla, no me fijo en si tienen alguna cultura, son arraigados a alguna creencia, no, es son simplemente música para quien quiera escucharla. Esa es realmente de qué va mi música. Y bueno, también, ¿qué tan difícil es el hecho como de ir improvisando la letra? Pues, netamente, pues, yo no soy freestyler, ¿no? Pero, digo, los que son freestyler, pues sí es algo muy prodigioso, ¿no? Puesto a que ya el verso improvisado, lírico, es algo, un arte ya muy, muy cabrona, por así decirlo, ¿no? Yo lo hago más con mi libreta, escribo y después ya lo sampleo, lo hago en una base y ahí se arman las canciones. Ah, Musay. Digo, porque siempre es interesante el hecho, digamos, de estar viendo en escenario cómo es que lo van realizando y sobre todo porque a mí se me hace bastante curioso porque digo, híjole, luego no se les olvidará una parte o le irán complementando o cómo es este proceso, ¿no? Pues sí, ¿no? Hay veces en los que ya cuando estás en el escenario, en la tarima, pues hay veces que sí llegan a haber así ocasiones en las que se te olvida un parrafito o una parte de tu letra y pues tienes que rápidamente complementarlo, ¿no? Meterle algo para que no suene el espacio que dejas. Y también, digamos, al momento de ir realizando la letra, ¿cómo qué te gusta más? ¿Qué es lo que te late más hablar en tu letra? Pues yo lo que escribo en mis canciones, realmente como escritor de verso lírico, pues lo que yo hago es lo que tengo dentro, ¿no? Todo lo que he visto, mis vivencias, todo esto es lo que yo reflejo en mis letras, es todo lo que está ahí puesto en el papel, que después ya se escucha, ¿no? Es todo lo que tengo dentro, es lo que pasa. ¿Y cuánto tiempo ya llevas realizándolo? Pues ya subiendo escenarios y esto, pues serían 3 años, dentro ya del ámbito del hip hop son 5, que empecé con la edad de 15 años a escuchar a raperos, ¿no? Españoles, como el Choji, Nach, ese tipo de rapper. Ya cuando empecé a escribir, pues ya fue como a los 16, a subir a los primeros escenarios y ese tipo de cosas. Sí, ya son como 4 años, más o menos. ¿Cómo fue que te latió, digamos, escuchar o más bien adentrarte a este estilo de música? ¿Qué fue lo que te impulsó, lo que te llamó más la atención? Pues más que nada la letra, el estilo, ¿no? Yo desde chaval siempre escuché reggae por el tipo de letra, ¿no? Va más allá, no va más de desamor y amores, ¿no? La música es algo más, tiene que traer algo más para que te entretenga. Y yo, bueno, cuando escuché el rap, pues fue así como wow, ¿no? La letra, el tipo de lírica que manejan, el estilo, los estilos que sacan sobre las bases, fue lo que me llamó la atención, es hacer algo más con la poesía y la música. Eso fue lo que me atrajo. Ya cuando trataste, digamos, de utilizarlo, de presentarte en los escenarios, a veces, no sé, ¿cómo has visto los espacios? Como, bueno, porque a mí sí se me hace bastante curioso, porque no desconozco mucho acerca de estos espacios para, digamos, para el rap, para el hip hop, ¿no? ¿cómo? O más bien, ¿sí tenemos por acá algunos lugares cerca que puedas identificar? Pues ahorita, primeramente, pues estamos, bueno, mi manager, ya León, pues apenas me está jalando por este lado. Y pues realmente también desconozco esta zona, ¿no? Donde hayan lugares para que hayan funciones de rap y esto, ¿no? Pero, pues más que nada yo he estado participando del lado del distrito y del DF, con algunos colectivos por ahí, pues me han estado jalando y pues hemos estado subiendo en algunos escenarios de aquel lado. De esta parte sí desconozco un poco. Y cuando te presentas, digamos, con un público distinto, donde encuentras pues acá los rocker y toda esta parte, ¿cómo, digamos, buscas algún estilo en general para ese tipo de público, o es más bien tú lo que ya traes? Pues yo realmente no discrimino así las culturas que lleven o el tipo de música que ellos aprecien. Como lo dije ya anteriormente, yo hago música para todos, para quien quiera escucharla. Es decir, si un rocker o cualquier otro tipo de persona escucha una canción mía y le gusta, pues qué mejor, ¿no? Que llegarle a otro tipo de persona ajena al movimiento del hip hop, que pues sabes que un rapper obviamente luego la va a capear, no va a tener la noción de lo que estás hablando, pero yo siento que es un poquito más satisfactorio, un poco más difícil llegarle a una persona ajena al movimiento. Yo hago música para todo el que quiera escucharlo. No todo pinta de vender, de ver con qué se ve. No todo es lo que parece. No todo es lo que parece. Hoy es ese día de tantos. Tienes que levantarte las notas que escupe el despertador. Han venido a avisarte que vuelves a ser esclavo de la rutina matinal, y tienes que decidirte del fraternal abrazo que te ha brindado Morfeo mientras has permanecido en su mundo. Un segundo después limpiar la boca, hay palabras podridas bajo el paladar que todavía no has podido sacar después de todo lo que has tenido que pasar. Quitar disfraces, poner color a los matices, romper frases en tres pedazos, holocausto en la población. Cuerpos despiertos pero mentes con paradero incierto, raciocinio dislocado, corazones inexpertos, mares de amores en el desierto del Sahara. ¿Qué pasa? ¿Nunca habías pensado que todo cambiara de manera tan drástica? Que hay fallas etimológicas en las palabras que eran lo único coherente que ha habitado en tu cuerpo, igual de cualquier gente constantemente acampando en los bosques de quimera, que lo has tomado como la visión verdadera. En un mundo de lógica, la dialéctica te da una explicación cuando hay huesos rotos en los sentimientos. Claro, a veces ellos te curan con girones de manecillas del mejor curandero llamado tiempo, claro, pero no es suficiente razón para entregarte tu vida. Cuando hayan desperfectos, él tiene todo en su mundo, horas, minutos y segundos, y tú alguno que otro agujero como las alcantarillas. Los respiros se te van entre los dedos y se acaparan siempre a las orillas de los lagos. Claro, siempre a las orillas de los lagos. Claro, que decir verdad nada marcha bien. ¿Qué has pensado? Que ha sido estúpido mantenerte erguido, mantente fuerte por un punto y seguido, mantente firme en tu recorrido. Claro que a decir verdad nada marcha bien. ¿Qué has pensado? Que ha sido estúpido mantenerte erguido, mantente fuerte por un punto y seguido, mantente firme en tu recorrido. Claro, niño, la vida es puta, pero más puta la idea de no querer encararla, dejarle ver que puedes vencerla pero no mover de un dedo. Cuando inicie el combate, mira tus decisiones siempre en debate, pero cuando las tomes aférrate que ellas necesitan de un par de huevos y tú de huesos fuertes para cuando inicies a tambalearte y cuentes con todos pero nadie pueda ayudarte. Esos son los momentos en los que las soluciones suelen sentirse difíciles. Cuando has decidido así pensar, esperas que los recuerdos de errores son cicatrices que han quedado para recordarnos que seguimos cuerdos, que seguimos despiertos tras un sueño del que algunos ya despertaron. Tras un sueño del que algunos ya despertaron. Claro que decir verdad nada marcha bien. ¿Qué has pensado? Que ha sido estúpido mantenerte erguido, mantente fuerte por un punto y seguido, mantente firme en tu recorrido. Claro que decir verdad nada marcha bien. ¿Qué has pensado? Que ha sido estúpido mantenerte erguido, mantente fuerte por un punto y seguido, mantente firme en tu recorrido. Claro que decir verdad nada marcha bien. ¿Qué has pensado? Que ha sido estúpido mantenerte erguido, mantente fuerte por un punto y seguido, mantente firme en tu recorrido. Realmente sí está interesante, y aparte porque al momento de estarte trasladando de un lugar a otro, pues siempre sí existen los inconvenientes, ¿no? Digamos, a veces por tiempos, por recursos, y en base a ello, ¿tú has buscado la manera de producir algún material? Sí, de hecho, ahorita estoy en el proceso de mi primer mixtape llamado Idioma Calle. Está siendo producido por KDR, Clandestino Records, aquí en la zona oriente del estado, en Ixtapaluca. Y pues sí, estamos en el proceso de mi primer mixtape. Ya tengo algunos adelantos que andan por ahí en Facebook ya rodando y pues creo que alguna banda ya lo ha escuchado. Digamos, ya en base a esto, ¿qué vamos a encontrar ya, digamos, en esta producción, en la maqueta? ¿Cuántas canciones? ¿La portada? Pues la maqueta está prevista de 13 temas, entre ya el intro y el tema de salida, ¿no? Y algunos bonus track que quiero meter, por ahí un instrumental, una versión acústica de una canción llamada Levanta las alas, con un amigo que toca guitarra de la escuela. Vamos a hacer una acústica y algunos bonus track que tenga por ahí, pero sí, la maqueta está prevista de 13 temas. La portada es netamente sencilla, solamente es negra con las letras Idioma Calle, ¿no? Y mi nombre. Por dentro, ya en la contraportada, quiero ponerle una foto y las dedicatorias, ¿no? Sobre las personas que me han apoyado desde que inicié en esto, a mi familia, a mi productor, que es Mardu. Y pues eso es realmente, bueno, netamente lo que va a ser el disco. Y es difícil, digamos, a veces, el que puedas escoger las letras que van a ir en el disco, o digo, pues entre todas las que puedas tener, como que escoger algunas para ponerlas y bueno, las otras quizás salgan posteriormente. Pues ahorita estoy en una etapa así de que cualquier letra que escribo quisiera meterla en mi mixtape, ¿no? Porque pues sí, hay muchas letras que me gustan, por decir, hay unas colaboraciones ahí con Semilla Nueva, con Marduk, mi productor, y otras personas. Que pues obviamente no todas van a ir en mi disco. Yo quiero meter, o sea, temas más personales. En este primer mixtape, pues obviamente, como en este medio del rap no hay mucho apoyo como para, no sé, estar jalando a todos los que tengo colaboraciones para organizar el evento. Y pues cantar todas las colaboraciones como deberían de ser, ¿no? Obviamente no tenemos tanto apoyo como para hacerlo. Y pues estoy tratando de meter temas más personales que yo pueda interpretar dentro de un escenario sin tantos amigos, tanto apoyo, ¿no? Porque pues como ya lo había mencionado, tenemos tanto apoyo económico. Sí, bueno, eso siempre sí son temas bastante delicados, ¿no? Más en estos tiempos, y creo que en general con la mayoría de las bandas independientes, pues a veces está chido y algunos se alejan un tanto de la música porque pues los recursos no son tan abundantes, ¿no? En lo que es la chamba, en lo que es estar buscando los recursos para estarse presentando, siempre pues es bastante difícil. Y luego ya cuando, digamos, tienen otro tipo de actividades, pues a veces es sorprendente el que se dediquen un tanto a estar tocando, estar cantando y pues también estar chambeándole, ¿no? Para sacar el recurso. Pues sí, ¿no? Pues no tenemos así tanto apoyo. Bueno, yo en lo personal no tengo patrocinadores por este momento. Y pues tengo que estar pues de mi propia bolsa, ¿no? Para los eventos, para trasladarme. Y pues sí es un poco difícil, ¿no? Que no haya apoyo, porque pues yo en lo personal tengo que trabajar. Por las mañanas estudio, por las tardes trabajo. Y cuando puedo, pues escribo un poco, me ensayo, preparo para los eventos, ¿no? Y pues sí es un poquito complicado estar así por la falta de apoyo. Sí, no, pero bueno, no nos vamos a poner tristes, ¿no? Sí, pues es lo menos que quiere la gente. Sí, pero bueno, es que también el hecho de que la banda pueda, digamos, reconocer ese esfuerzo que se realiza por parte de las bandas y que a veces no es tan considerable o no se ve tan así, más cuando entras en el ámbito que o tú lo ves por esa parte de, pues vamos a, pues quizás a concursar para sacar algo de recurso, pero pues sabes que es como un evento vendido, ¿no? Y que no es propiamente así, que vas a obtener algo, sino, pues más bien a veces sería como que abrir más puertas para las presentaciones que ustedes puedan tener, ¿no? Pues sí, ahorita en estos momentos, pues no todas las tocadas que he tenido, pues me han pagado, ¿no? Lo hacemos, no simplemente por amateurs, ¿no? Porque pues igual necesitamos beneficios de lo que hacemos. No es vender nuestro trabajo, sino recibir un incentivo a nuestro trabajo, porque es realmente lo que hacemos, tiene un poco de trabajo. Y pues sí, hemos estado en algunos eventos, pues netamente gratis con los colectivos, y esto pues para darnos a conocer, más que nada para dar a conocer el trabajo. Y que pues si en algún tiempo pues te quieren llamar para algún evento, ya con un mando un contrato y que te pague, pues, bueno, más que nada pues recibir un incentivo por tu trabajo. Ya lo dije, no es simplemente vender tu música, sino que sea reconocida y pues obviamente que te apoye, ¿no? Como artista independiente. Yeah. ¿Y también has pensado el poder poner, pues quizás algún video dentro de tu maqueta, de tu producción? Pues sí, de hecho mi cabecita estaba boleteando una idea sobre una canción que se llama Pinto mi realidad, que habla sobre netamente la sociedad, no todo lo que pasa, todo lo que estamos viviendo y todo eso, ¿no? Todo lo que pasa con la televisión abierta, con todo lo que le provoca a los niños, lo que no se imagina con la religión y todo este tipo de cosas. Pensaba por ahí meter un video, pero pues obviamente no tenemos ese tipo de apoyo como para meter, y pues lo digo de esa manera, ¿no? No, para que no sea malinterpretado, o sea, no quiero meter un video que se vea muy burdo, ¿no? Mal elaborado, quiero meter algo bien realizado, más que nada, razón por la cual igual no creo que meter algún video dentro de un ministerio. Bueno, pero ya quedará, digamos, esa puerta abierta para posteriormente poder elaborar uno y que ya lo puedas, que se pueda hacer la producción y poderlo presentar, ¿no? Empezarle a trabajar quizás poco a poco para que ya cuando llegue un momento dado ya lo puedas incluir incluso. Pues sí, pues más que nada irlo elaborando mentalmente, pues tener más o menos la idea de lo que tú quieres plasmar con este video, de lo que es mi canción, que lleva. Pues sí, lo he estado pensando y elaborándolo, pues ya en un momento dado que tengamos esta oportunidad, pues igual sí. Bueno, igual también para que nos repitas nuevamente por ahí el Face, para que la banda pueda escuchar tu música, igual si la pueden descargar. Bueno, pues el Face oficial del Hugh es Hugh H1N, así lo pueden encontrar como artista, es H-E-G-W-G. Ahí lo pueden encontrar, o ahí está el Face donde lo pueden encontrar a él, que es Hugh H1N, así como suena, escrito. Sí, escrito. O cualquier evento que quieran, para que lo quieran contratar, pues ahí lo pueden encontrar, en el mío, en el de Ya León, para cualquier cosa. La primera H es escrito, primero va H con H. Inicial, H de hip hop, ¿no? Pues sí, así es como suena, H1N. Bien, Toxcalada. Y bueno, también el que puedan descargar tu música, ¿crees que sea algo importante, algo interesante? Pues ahorita los primeros adelantos que estamos subiendo, que subí a Facebook, pues la gente ha respondido bien, y ha habido algunas descargas por algunos estados, y pues eso está bien, ¿no? Porque pues obviamente pues el internet nos echa la mano bien cabrón a nosotros, los artistas independientes, por decir, en la descarga de nuestro material. Y sí, está muy bueno eso, ¿no? Que la gente escuche y pues que tenga la aprobación para poder descargarlo, ¿no? Aparte, digamos, esa apertura de lo que es el internet, pues tiene sus beneficios, ¿no? Porque no sabes quién te pueda estar escuchando del otro lado de la computadora, y que llegas a lugares que no te puedes imaginar, y mantenerte al día, ¿no? Porque digamos, ahora sí que nosotros pues van transcurriendo los días y los años y van saliendo más cosas, ¿no? Porque inició el MySpace para todas las bandas y esto, luego lo del Face, luego ahora lo del Twitter, y pues irlos aprendiendo a manejar, ¿no? Porque luego ya uno no sabe ni cómo funcionan esas cosas. Sí, pues más que nada pues ir poniéndose al día, ¿no? Porque realmente ahorita la sociedad nos está comiendo y pues ponerse al día, ¿no? Estar al día en tu entorno social y pues ir aprendiendo estas nuevas cosas que realmente tienen su lado bueno, pero igual es un arma de doble filo, ¿no? Como son las redes sociales, son ocupadas por nosotros para darnos a conocer, así pueden ser utilizadas para otras cosas, ¿no? No sé, extorsión y ese tipo de cosas. Sí, pues eso abre el panorama para muchísimas cosas, aparte que te van conociendo por las fotos, ¿no? Sí, ahí están las fotos ya del Hugh, con cara de negro malo, y pues sí, ahí están, y algunos comentan, es que tienes cara de que estás encabronado, naciste encabronado, ¿qué onda, no? Pero pues no, es más que nada, digamos que una vista, lo que hay dentro del Hugh, ¿no? Esas fotos. Dentro de este ámbito que se va abriendo, pues otra de las cosas es el hecho de ir ensayando. En tu caso, ¿cómo es que ensayas? Pues yo ensayo cuando puedo. Puede ser en el receso, en la escuela, o cuando voy manejando, que es cuando me concentro más. En algún descanso cuando estoy, bueno, porque yo soy taxista de medio tiempo. Cuando estoy en mi base, pues es cuando escribo o me ensayo, o cuando pues no lo hago, pues leo un poco, ¿no? Esos son los momentos en los que ensayo, cuando voy caminando en la calle. Y sí es curioso, ¿no? Porque la gente, o sea, pues no está tan acostumbrado a ver ese tipo de cosas, ¿no? Y pues sí se te queda viendo así como, pues, este tipo, ¿qué le pasa? Y entonces yo aprovecho cualquier momento, ¿no? Para ensayarme, cualquier momento, así lo ocupo. Para obtener mi tiempo ocupado en algo, ¿no? Estar de ocioso. Ah, pues ve, esa distribución a veces pues es muy necesaria. Algunos creo no estamos tan acostumbrados, porque es así de, no, pues mejor luego, ¿no? Y ese sí. Luego se convierte en días y ya no hiciste nada. Y ya nada más te quedas así, ahí luego. Pues sí, más que nada, pues yo trato de mantener mi tiempo ocupado, así como puedo estar ensayando o puedo estar leyendo alguna novela, que me encanta leer, no sé, estar escuchando algún disco de algún compañero, o estarme preocupando en lo que, qué puedo meterle en mis canciones, ¿no? Dentro de la producción, pues qué puedo meterle, ¿no? No sé, algún efecto, cualquier cosa, ¿no? Para hacerlas más llamativas. El sentirme un prisionero fuera de tus ojos, como un segundo enfermero en adentrarme en un mundo teñido de rojo y una fuerte corazonada. Se remansan a podrida dentro de tu novela exagerada, que si lo soy, me ha decidido en ocasiones. Soy donde radica el clímax en tus narraciones. Soy la manzana podrida y me apetece atragantarte Blancanieves pa' que bajes de las nubes. ¿No ves que la vida está aquí abajo? ¿Que no ves que me cuesta trabajo sentir uno más en tu círculo? De los que te chupan los huevos, pero que luego te patean el culo. Y lo siento tanto de esto, como te has sentido afectado. Como si no quieres que te odie un fracasado. Se me pude el sentimiento de tantas veces que he escuchado que no soy lo que tú esperabas. Bla bla bla, palabras bla bla bla, palabras al viento. Tengo un fuerte presentimiento, creo que lo seguiré siendo. A los sistemas mi desobediencia es algo nato, así que no te asombres si no le he puesto un quinto a tu juego barato. Y es que tengo tantas deudas con mi alma que no sé cómo sacarla del sueño de uno mismo. Y tú, tú no me ayudas nada con tu supuesto sentimentalismo. Un beso, dos, tres, y siempre es lo mismo. Por podrido me he caído tantas veces ya del árbol que conozco el camino. ¿Coincidencia o mera intención? Que siendo una manzana premium se te pudre el corazón. Tengo sueños, tengo hermanos que pues bueno, se han ganado mi odio. Así es que es algo obvio que estás blanco del odio. Con las manos vacías y la tinta al tope, como quiero que sean mis días. Si me tope con que soy la manzana podrida que del árbol se ha caído, infectado por poesía. Soy la manzana podrida que del árbol se ha caído, infectado por poesía. Soy la manzana podrida que del árbol se ha caído, infectado por poesía. Yo soy la manzana podrida. También, aparte, digamos, el hecho de apoyarte, ¿no?, con la misma banda para irse y distribuirse de un lugar a otro, creo que eso siempre es importante, y romper ese tipo de barreras, ¿no?, de que pues yo me voy por mi lado y tú te vas por tu lado. No, pues al contrario, mejor dar apertura y así de, pues yo te invito a este lugar y pues así nos vamos, ¿no? Pues sí, ¿no?, o sea, tener el apoyo de toda la banda, que aunque seamos de distintos géneros musicales, obviamente que hay una conjetura entre nosotros, ¿no?, porque finalmente hacemos música. Digamos, yo no discrimino el tipo de música, y pues me gustaría, así como me inviten a tocar en un evento de rap, puedan hacerlo, no sé, en un evento de surf o de ska o de rock, igual para que la gente se vaya familiarizando con el trabajo que traemos nosotros, los MCs, ¿no? Que se vaya familiarizando con otro tipo de música, vaya escuchando los otros tipos de ideas que expresamos, el tipo de lírico que maneja un escritor, y sí, que se familiarice con distintos tipos de música. Eso me parece muy bueno. Sí, y aparte porque no sabes quién te está escuchando del otro lado del escenario. Porque bueno, en el evento que realizamos nosotros, a pesar de ser poquitos y ello, los compas que estaban del lado de la cafetería, había un guitarrista de música clásica que pues creo que hasta esta altura de su vida no había escuchado algo como lo que llevaban tanto Semilla Nueva como también tú, ¿no? El Hugh acá presentando su material. E incluso me preguntaba, ¿no? Así de, pues, ¿qué onda con los chavos, no? Pues sí, a veces eso así como que el tipo de lírica que manejamos nosotros los rappers, los que escriben reggae, los que hacen reggae sound system, que es un poquito más consciente, ¿no? Bueno, también dependiendo del escritor, manejamos un poco de letra más consciente, ¿no? En conciencia social. Y es a veces así como que sí deja a las personas como, ah, no manches, nunca pensé que una persona, un chavo de 19 años pudiera hablar de esto, ¿no? Pudiera estar pensando esto en este momento. Y es lo que tratamos, bueno, yo en lo personal es lo que trato de hacer, ¿no? Plasmar todo lo que yo siento, porque es lo que hace un escritor, simplemente habla de sentimientos, de lo que tienes adentro. Es lo que yo trato de hacer con mi música. Claro, y sobre todo porque, digamos, las otras personas, pese al género que les esté gustando o a lo que se estén dedicando, les late, ¿no? Y les gusta cómo se está escuchando y les atrae. Sí, no, pues les atrae todo lo que plasmamos, que vamos más allá de los temas ya ya muy muy tocados, ¿no? Que pueden ser el amor, el desamor, ese tipo de cosas. Tratamos de plasmar, bueno, yo en lo personal trato de plasmar con la música algo más, ¿no? Yo tengo la idea de que la música va más allá del amor y del desamor. La música se hace con cualquier cosa. Puede sacarlo con cualquier sentimiento y eso es lo que yo trato de plasmar. Así es. Y bueno, por acá ya se nos está terminando el tiempo. Creo que le sacamos buen provecho al resto que nos faltaba. Sí. Y para que igual nos puedas mencionar, digamos, algo que se nos esté olvidando, repetir nuevamente los contactos y pues no sé, alguna otra cosa que se me haya pasado. Ah, pues aprovecharía este espacio como para hablar del nombre del disco. Del nombre del disco, que es Idioma Calle. Y pues este nombre no va de comunicar a las personas que soy una persona de barrio. Sí, soy de barrio, no al 100. Obviamente no he dormido en las calles y esto que a veces algunas personas me dicen, que te sientes de calle cuando no lo eres, ¿no? Orgullosamente soy de mi casa y pues he trabajado desde chaval para no caer en ellas, ¿no? Pero cuando uno viene de calle, pues sabe lo que quiere, ¿no? Lo que no quiere, sabe lo que quiere plasmar. Es decir, Idioma Calle es directamente la idea de que el rap para nosotros los rappers es el idioma de las calles. Es como nos comunicamos en las calles. Por eso va Idioma Calle, el idioma de las calles. Y pues dentro de los temas, pues sí, encontraremos unos temas versátiles. Amor, no sé, poquito de conciencia social y más que nada lo que es el Hugh, lo que tiene por dentro, lo que quiere expresar a todos, es netamente eso. Pues muy bien, carnal, no sé si quieras despedirte. Pues yo nada más les quiero para avisarles, si gustan acompañarnos el día de mañana 22 en Ozumba, Estado de México. Vamos a estar ahí en la Feria de la Juventud, tanto Semilla Nueva como el Hugh, ahí a partir de las 6:30, por si gustan caerle. Y el día 28 de este mismo mes vamos a estar en Chimal, en una preparatoria. El evento es abierto, por si gustan caerle. Me parece que también van a estar los Descalabrados, no sé. A ver, pues si gustan caerle, por allá los vemos. Si no, bandita, pues ahí si quieren caer a escuchar al Hugh, a Semilla Nueva y al Ya León, pues ahí vamos a estar para toda la gente que les ha gustado el trabajo, y pues ahí estamos. Pues muy bien, creo que por nuestra parte entonces esto ha sido todo. Nosotros ya estaremos esperando a que vengas a presentar tu material, ¿no? Tal cual, presentes las rolas, sí. Y cómo es que se fueron generando pues cada una de ellas, básicamente. Pues sí, me gustaría estar de nuevo aquí en Radio Voladora pues presentando aquí el material. Eso sería muy bueno, ¿no? Para tener la pauta para hablar de los temas y qué trae cada uno de ellos, ¿no? Como lo expreso y estaría muy bueno, ¿no? Ya cuando salga el material, venir a presentarlo. Pues así es, y bueno, por nuestra parte esto ha sido todo, agradeciendo de antemano a los compas de La Voladora Radio, al igual que a nuestro patrocinador, el Ranchito Café, que está ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal, Potzla, Ayapango, Estado de México. Y que bueno, el día de hoy por la noche, al parecer, tiene música en vivo. Y por nuestra parte esto fue todo, hasta el próximo jueves de 12:30 a 1:30. Que se pensaba y que pasaba, solo queda rectificarlo y esconderlo todo donde nadie lo encuentre. Entre el laberinto de tu corazón una venganza se asoman, tantas cosas que apetitosas por salir te devoran por dentro, y aunque por fuera no pase nada, solo lo hemos visto los que sabemos de ella dentro de ella. Levanta las alas rotas, mi demonio, que el odio no te consuma aunque vivas en el infierno. El invierno no es más duro sino cuando ya viene la primavera, y es que sí, llueve en tu corazón es porque en el alma hay goteras. Levanta las alas rotas, mi demonio, que el odio no te consuma aunque vivas en el infierno. El invierno no es más duro sino cuando ya viene la primavera, y es que sí, ha sido en un cuerpo humano un demonio que comienza a tener sentimientos y muere por dentro. Batallas constantes entre odio y soledad por su carroña, y no más sueños y no más felicidad, se han convertido en burdas las sonrisas desde que has comprendido que pensar es un maldito don o un bendito castigo, un látigo que golpea lo que tratas de emitir en tus sentimientos. Y esto va creciendo día con día tras la melancolía de sacar todo escribiendo, y sientes que no te ha quedado nada, y lo que ha quedado son solo cielos vacíos. Has regalado todas tus estrellas, hasta el polvo de ellas se ha marchado tras los ventarrones de verano. Mas no te diviertes con tantos, te parecen tontos los rasgos psicológicos de la humanidad. Demonio apático que no encaja en la sociedad, el tacto se va perdiendo a medida que vas viviendo una vida tan solo, con soledad que te acongoja, pero mueres por vivir entre sus brazos, abrazos de olvido, porque ese ángel que apacigua tu infierno aún no ha nacido. Una vida tan solo, con soledad que te acongoja, pero mueres por vivir entre sus brazos, abrazos de olvido, porque ese ángel que apacigua tu infierno aún no ha nacido. No te consuma aunque vivas en el infierno. El invierno no es más duro sino cuando ya viene la primavera, y es que sí, llueve en tu corazón es porque en el alma hay goteras. Levanta las alas rotas, mi demonio, que el odio no te consuma aunque vivas en el infierno. El invierno no es más duro sino cuando ya viene la primavera, y es que sí, llueve en tu corazón. Deja de ser ángel y un demonio se siente muerto, y es que cuando siento el desierto adentro se seca las lágrimas y se avivan las ánimas sedientas de amor, y sientes que el amor es como los mares, que no importa dónde nades, nunca importa dónde nades, el agua siempre estará salada, y que de él nunca te ha quedado nada, nunca te ha quedado nada. Alguien te dijo algo y solo queda rectificarlo, todos hablan tanto pero nadie habla lo que necesitas para lidiar con ese invierno. Abrazos de primavera es la primera opción, es que un sentimiento te queme por dentro y el odio te llene más que el amor, y sentir dolor sea lo más dulce que te ha pasado, es haber saboreado cada derrota y decir que nada ha pasado en vano, porque hasta eso tiene razón de serlo. Es vivirlo todo al borde de la muerte y sentirte fuerte cuando todo se derrumba, y no nombras a nadie porque necesitamos ayuda. No importa, todo puedes conseguirlo solo. Tan solo escucha mis palabras y extiende las alas rotas. Tan solo escucha mis palabras y extiende las alas rotas. Levanta las alas rotas, mi demonio, que el odio no te consuma aunque vivas en el infierno. El invierno no es más duro sino cuando ya viene la primavera, y es que sí, llueve en tu corazón es porque en el alma hay goteras. Levanta las alas rotas, mi demonio, que el odio no te consuma aunque vivas en el infierno. El invierno no es más duro sino cuando ya viene la primavera, y es que sí, es arte de primera. Es el Hugh, el Destino Record, esto es Idioma Calle. Recuerda escucharnos los días jueves y viernes de 12:30 a 1:30 a través de La Voladora Radio 97.3 FM